El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública, nuevamente en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se está realizando aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Como es habitual, ¿no?, en el marco de este Congreso, las clases, más que clases, se transforman en diálogos abiertos y hoy contamos con la presencia de Margarita López Maya. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? De Gerardo Caetano. ¿Qué tal? Y con el profesor de la casa, Gastón Muti. ¿Cómo te va, Gastón? Gracias por estar aquí. Muy buenos días. En este caso tenemos presencias internacionales. No la de Gastón, que es un docente de la casa, pero sí la de Margarita López Maya, venezolana ella, historiadora y doctora en ciencias sociales, profesora titular en la Universidad Central Venezolana, y se desempeña en el área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo. ¿Es así? Así es, sí. Bien. Y por otro lado, bueno, Gerardo Caetano. Es historiador, politólogo, uruguayo, coordinador del Observatorio Política en la Universidad de la República y es también el presidente del Consejo Superior de Flaxo. Gastón Muti es también un docente de la casa y fue hasta el año pasado el director de la carrera de Ciencia Política aquí de la facultad. Antes de pasar al diálogo en sí, me gustaría, al margen de esta pequeña presentación que yo hice sobre ustedes, que ustedes puedan también contar algo de su biografía académica o su recorrido intelectual, ¿no? Empezando por Margarita. Bueno, he sido una docente, sobre todo investigadora, en el campo de la de los análisis sociopolíticos contemporáneos de Venezuela y de América Latina en general. He sido prácticamente toda mi vida una académica. He estado en Claxo, he estado en la Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ahora, en este momento soy presidenta de la sección de estudios venezolanos de LASA. Y también he hecho algunas pequeñas incursiones en política en mi país. En el año 2010 me llamó un partido pequeño de izquierda, disidente del chavismo, y entonces para proponerme como candidata para las elecciones parlamentarias. Y asumí ese desafío que no había hecho en toda mi vida, porque nunca he militado políticamente, pero lo asumí con mucho gusto porque buscábamos en ese momento tratar de romper la polarización política con un discurso que no fuese tan confrontacional, que ha desembocado pues en la antipolítica en Venezuela, donde no se puede debatir nada, y tratar de hacer algún debate inteligente en medio de una campaña. Por supuesto que eso no tuvo votos, tuvo muy poquitos, pero yo me di el gusto, digamos, de recorrer esos barrios y esa ciudad, y la gente fue muy receptiva a un discurso ya no confrontacional. Y es más, hoy en día, en la campaña presidencial que se está desarrollando en este momento y que culmina el 7 de octubre, el candidato de la oposición recogió el discurso no polarizador, y esa ha sido la estrategia política de la campaña, de manera que nosotros fuimos un poco el patria para todos, y los académicos que nos lanzamos con él en ese año 2010, un poco precursores de demostrar ya el cansancio por tanta confrontación frontal y descalificatoria del discurso político, ¿no? Bien, seguramente estas cosas las vamos a conversar y ampliar en la continuidad de la clase. Gerardo Caetano, en el caso tuyo, uruguayo, ¿de Peñarol o de Nacional? De Defensor. Ah, de Defensor. Ve, yo estaba por la polarización. Exactamente, ¿no? Exactamente. Acá es la tercera vía. La tercera posición siempre es una posición expectante. Bueno, yo de formación y de vocación primera soy historiador, pero siempre he trabajado en el campo de las ciencias sociales. Entonces, también muy claramente me he orientado a los trabajos en ciencia política. Desde hace mucho tiempo, mis áreas de trabajo fundamentales son historia contemporánea, tanto historia contemporánea uruguaya como latinoamericana. Y, Y bueno, en mi país integro también las Academias Nacional de Letras y la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, Gastón Muti, más allá de que sea un invitado habitual de esta casa, también nos gustaría que vos te puedas presentar, al menos presentarte para ellos en sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación, nuevamente. He trabajado aquí en la casa durante muchos años, ya más de 20. He sido director de la Escuela de Ciencia Política. He sido miembro de la Flaxo aquí en Rosario, en Argentina. Y por otro lado, soy profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de otras universidades nacionales como profesor visitante. Y actualmente soy vicepresidente de la Asociación Argentina de Análisis Político, que es quien nuclea a los politólogos en nuestro país. Más o menos eso, ¿no? Muy bien. Bueno, presentados ya a nuestros invitados a la clase pública de hoy, vamos a plantear el tema, que es un poco el disparador. Inicialmente es reflexionar sobre la democracia en América Latina, preguntarnos si hay un giro a la izquierda. Lo habíamos planteado inicialmente como una verdad, como una aseveración, pero bueno, conviene quizás ponerle un signo de pregunta. Y sí reflexionar también sobre los nuevos liderazgos. Y también lo podemos poner en duda, ¿no? Si son nuevos liderazgos o si tienen algún tipo de novedad respecto de liderazgos anteriores. Así que bueno, planteado el tema, enseguidita vamos ya con el diálogo propiamente dicho. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, decíamos que el diálogo, el disparador del diálogo iba a ser la democracia en América Latina, si hay un giro a la izquierda, pero le cedo la palabra a Gastón, porque veo que ya por fuera de micrófono la charla ya empezó a darse, así que bueno, te cedo, Gastón. Sí, la idea inicial sería, Margarita y Gerardo, fundamentalmente, en el debate político argentino, Venezuela y Uruguay ocupan un lugar importante. Tanto sea como espejos en los cuales nos vemos deformados, o ya sea como modelos en los cuales podemos sentirnos más cómodos o reflejados. Pero siempre estos dos países han estado en el debate político muy presentes, incluso también en la prensa escrita y en la prensa oral. Por eso, me gustaría que ustedes pudieran reflexionar inicialmente sobre las características particulares de este disparador de democracia, giro a la izquierda, nuevos liderazgos, para ver si nuestra visión posteriormente desde la Argentina es como nosotros pensamos que construimos a ese otro, o si ese otro se nos va a reflejar de una manera bastante diferente. El caso venezolano es un caso muy, yo diría, muy particular en América Latina, y lo voy a colocar así porque es un país petrolero. Eso hace toda la diferencia del mundo. Incluso cuando uno da clases en historia contemporánea y le toca hablar sobre el mundo y la globalización, uno tiene que recordarle a los estudiantes que a veces Venezuela se parece más a un país árabe petrolero, o a Irán, o a Arabia Saudita, que a la propia América Latina. Guarda con países árabes y países petroleros algunas similitudes que lo particularizan. Pero dicho eso, es por supuesto un país de América Latina. Pero quería dejar eso de primero, porque si no, no se explican algunas cosas en Venezuela, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que es importante decir, es que Venezuela logra su democracia gracias a que es un país petrolero. Venezuela tuvo una tradición militarista y autoritaria muy larga. Prácticamente nosotros comenzamos por primera vez a tener democracia, se instaura la democracia en el año 58. Antes de eso lo que teníamos eran militares, regímenes militares y caudillos. Y nos costó mucho llegar allí, pero el proyecto modernizador, gracias a que el Estado contaba con el ingreso fiscal petrolero, fue un proceso modernizador exitoso que se extendió a la creación de una clase media y a un aumento de la educación que permitió impulsar actores con vocación democrática. Entonces eso hizo que Venezuela, de ser un país muy pobre, de ser un país muy autoritario, muy militarista, se estabilizara de una manera que, bueno, como ustedes saben, no tuvo ni siquiera dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, sino que pasó mientras todo el Cono Sur se sumió, pues, en dictaduras militares tremendas, ¿no? Ahora bien, por eso mismo creo yo que la democracia venezolana a finales del siglo XX, cuando comienza a mostrar, gracias a la crisis que afecta a todos nuestros países a raíz del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que no se consigue un modelo alternativo y se comienzan a implementar esos paquetes neoliberales, en Venezuela se produce un desencanto muy importante con los partidos políticos que habían construido la democracia, hasta el punto de que se produce un rechazo a esos partidos, que fue emblematizado en dos grandes crisis que tuvimos, que fue el Caracazo de 1989, la revuelta popular en todas las ciudades del país, donde la respuesta del régimen democrático fue sacar al ejército a la calle, y eso produjo una cantidad de muertos que hirió muy gravemente las instituciones democráticas. Y el año 92, que como resultado de eso produce una crisis política y la salida por primera vez del presidente Carlos Andrés Pérez de la presidencia, acusado de tener méritos de corrupción administrativa, y se produce ya la ruptura del bipartidismo y entramos en un colapso de los partidos que abre los caminos a la tentación populista, que es la emergencia, pues, de un outsider, ¿verdad?, con un discurso directo a la masa, con un gran carisma político, y que va a ganar las elecciones de 1998 por fuera de todo el sistema de partidos y apelando directamente a las masas. Y ahí se produce entonces una propuesta de trascender la democracia representativa e ir a una democracia participativa. Este es el discurso, hay un gran consenso alrededor de que la democracia representativa se nos ha agotado, que hay que darle oxígeno, que hay que cambiarla, y entonces entramos en este proceso tan peculiar que ha sido el proceso chavista, primero bolivariano, pero ya hoy en día mucho más chavista. ¿Por qué digo esto? Porque al principio había una cierta apelación histórica a los padres fundadores de la patria, pero hoy en día el cemento de las fuerzas que soportan al presidente Chávez es Chávez mismo. O sea, es lo que diga Chávez. El socialismo del siglo XXI es lo que diga Chávez, que es el socialismo del siglo XXI. Eso es prácticamente lo que hay en este momento. Y uno se podría preguntar, porque es un régimen que incluso ha cambiado el modelo político de la democracia participativa por un modelo socialista, entre comillas, del siglo XXI, que es un modelo bastante autoritario, que no tiene independencia y autonomía de los poderes públicos, por ejemplo, que ha alterado el principio de proporcionalidad en los cuerpos deliberantes para ir a un sistema mayoritario, de partido mayoritario, Y que en muchos aspectos está por encima y está violando la Constitución que él mismo aprobó en 1999. Y yo creo que ahí vuelvo a cerrar entonces con eso, diciendo eso ha sido posible gracias a que la bonanza petrolera es de tal magnitud en Venezuela, ¿no?, desde el 2004-2005 hasta hoy, pasando por dos años de recesión que hubo en el 2009 y el 2010. Pero el gobierno chavista ha recibido tal magnitud de ingreso fiscal petrolero que prácticamente, como decía un gran antropólogo venezolano, ha logrado hacer su fantasía realidad a punta de dinero, pues realmente, ¿no? Entonces, el ingreso fiscal ha servido para cumplir con los sueños que tenía el presidente. Él quería un socialismo a su medida, con un Estado centralizado, recentralizado, con un Estado donde todas las decisiones las toma él, y donde eventualmente está construyendo un Estado paralelo, que es el Estado comunal, que está a punto de ser legitimado si él gana las elecciones del 7 de octubre, ¿no? Mira, ahí la parte de respuesta que daba Margarita López Maya. Ahora vamos a la parte de respuesta que le toca a Gerardo Caetano. Bueno, Uruguay, un conocido de Argentina. El Uruguay es un país, digamos, que tiene una larga tradición democrática. Es un país que, bueno, tuvo un proceso de inmigración precoz y que se construyó muy en relación a modelos europeos. Durante mucho tiempo Uruguay se ufanaba y era percibido como la Suiza de América. En ese sentido, una de sus singularidades era la política. Es un país donde la política tradicionalmente ha importado mucho. Un país, digamos, con partidos sólidos, muy perdurables. Nuestros partidos tradicionales tienen, bueno, se están acercando al bicentenario. Y el Frente Amplio, que hoy es el partido gobernante, es un partido de coalición que integra, bueno, partidos históricos de la izquierda uruguaya, como el Partido Socialista, que ya tiene más de 100 años, o el Partido Comunista, que tiene, bueno, más de 90, junto con distintas corrientes de izquierda. Es decir, es una política de partidos. Ha sido una política muy articulada en términos electorales, con una cultura masiva del voto, todo un culto al voto, con una ideología que recoge componentes republicanos, sólidos, particularmente fundados por el vallismo, a comienzos del siglo XX, que tratan de construir una democracia social o socialista, una democracia moderna, en donde se incorpora participación, pero no contra la representación. Bueno, forma parte de ciertos consensos fuertes. Es un país, por ejemplo, que no ha ambientado experiencias populistas. Un país, por ejemplo, que recela de los liderazgos fuertes, un país que recela de las polarizaciones, pueblo-oligarquía. En ese sentido, es un país raro. Sí. Tal vez tenga mucho que ver su rareza con su escala. Que es una escala, los uruguayos siempre se perciben como país pequeño. En Europa no sería un país pequeño. Uno de los autores más clásicos de manuales escolares en Uruguay, en el 900, hacía el contorno del Uruguay y ponía los países europeos que cabían adentro de Uruguay, y eran varios. En ese contexto, el Uruguay vivió una época de welfare precoz también, a comienzos de siglo, pero ese welfare entró en crisis muy fuerte, porque entre otras cosas tenía raíces débiles, un país exportador de commodities, un país muy dependiente de las oscilaciones del comercio, de los mercados internacionales, tomador de precios, tomador de reglas, muy asociado también a la región y en particular a Brasil y Argentina, los dos gigantes que son sus vecinos. En ese contexto, bueno, el país que había sobrevivido a las experiencias militaristas y dictatoriales de otros países de América Latina, en la ola de las dictaduras de la seguridad nacional cayó. Y bueno, vivió una fractura muy dura. El golpe de Estado del año 73 venía a ser el corolario de un proceso de crisis del modelo tradicional y de cierto agotamiento de las pautas políticas tradicionales. Fue una dictadura, bueno, típica, con terrorismo de Estado, con aplicación de modelos neoliberales dogmáticos, que vivió un gran fracaso político. Quiso sobrevivir, quiso digitar la transición, no lo pudo hacer, pero de alguna manera destruyó aquella sociedad hiperintegrada, la fracturó. Eso hizo que la democracia, cuando se restaurara después de la dictadura, se restaurara con la hegemonía de los viejos partidos tradicionales, que todavía podían mantener casi el 80% del electorado. Pero a partir de entonces, los partidos tradicionales comenzaron a evidenciar una gran ausencia de ideas para dar respuesta a los nuevos desafíos. La restauración democrática no era un proyecto viable, digamos, para responder a las exigencias primero del fin del siglo y después de los umbrales del siglo XXI. Y eso hizo que, a contramano de una evolución electoral muy, muy clásica, en donde los partidos tradicionales, blancos y colorados, reunieron entre el 80 y 85% del electorado hasta el año 84, a partir del año 84 hay un cruce, en donde hay una izquierda, que también era una izquierda tradicional, ¿no?, en el sentido de que recogía legados fuertes, muchos de los cuales ya venían del siglo XIX, un movimiento sindical fuerte, tradiciones socialistas y comunistas fuertes, tradiciones republicanas fuertes. la izquierda empieza a crecer electoralmente, los partidos tradicionales empiezan a decrecer, y se configura lo que hoy está establecido, que es una suerte de país de dos mitades políticas. De un lado, el Frente Amplio, que es la expresión de la unidad de las izquierdas uruguayas, que en las últimas elecciones ha tenido el 52% en el 2004 del electorado y el 49% y fracción en el 2009. Y del otro lado, los partidos tradicionales, que han bajado, pero que juntos configuran, bueno, la otra mitad. La otra mitad. En ese contexto, la política uruguaya hoy, de alguna manera, vive los debates de América Latina, pero, y vive novedades, pero de alguna manera la utopía democrática sigue siendo la utopía de los uruguayos. Los uruguayos, cuando hablan de la nación, siguen hablando de la república. Nosotros no tenemos Banco de la Nación, tenemos Banco de la República. Y hay como cierto consenso. De allí que el Uruguay está viviendo una experiencia de izquierda, de izquierdas, con un Frente Amplio que ya tiene 41 años de vida, que ya es un partido tradicional, es decir, recoge tradiciones, pero esa experiencia de izquierda se emparenta mucho más con la experiencia de la izquierda brasileña, por ejemplo, aún más allá de las diferencias, que con otras izquierdas o con otras experiencias latinoamericanas. El Uruguay sigue siendo un país que no ambienta experiencias populistas, que no ambienta liderazgos confrontacionales. Si ustedes quieren identificar un liderazgo no confrontacional, pueden encontrar a José Mujica, que con un pasado guerrillero, sin embargo, es la figura, no le gusta mandar, no le gusta ejercer el poder, se define como un viejo anarco, y en buena medida su gobierno a veces parece anárquico. Eso plantea algunas singularidades. Lo que sí quiero señalar es que la democracia uruguaya siempre ha sido objeto de cierto espejismo de admiración, y la democracia uruguaya tiene sus problemas. O sea, es muy singular en muchos aspectos, se lo valora mucho, sobre todo desde el exterior, pero también tiene sus problemas. Tiene partidos sólidos, pero partidos con liderazgos viejos. Tiene una experiencia de representación muy sólida, pero las experiencias nuevas de participación política han encontrado ciertos problemas de arraigo. Muy bien, sí, incluso, ¿por qué no recordar esa experiencia maravillosa de la década del 20, del siglo 20, de un ejecutivo colegiado, ¿no? Y pero tuvo dos experiencias de colegiado. La de los 20 era un poder ejecutivo bicéfalo. Había un presidente, una constitución loca, un presidente que era el presidente de Guardia Civil, porque tenía funciones de policía, pero después había un colegiado, que era realmente el que gobernaba, de 9 miembros. En el año 51, a un presidente latinoamericano, se le ocurrió una cosa insólita, que era disolver su poder en un colegiado integral de 9 miembros. Y ese colegiado duró entre el 52 y el 67. O sea, que son experiencias singulares. Además, muy importantes, muy interesantes, y muchas veces bastante poco conocidas, cuando uno siempre piensa que los liderazgos son de uno, claro, una persona, cual fuere su lugar. Interesante, sobre todo porque desde la lógica de pensarnos nosotros también, desde la política argentina, hay algunas cuestiones que nos parecen incluso contrastantes, etcétera. Porque mientras Margarita decía que generalmente el haber sido un país rentístico, petrolero, había sido una de las garantías de la democracia. Al principio. Es claro, los estudios en Argentina nos muestran cómo las provincias que se manejan casi rentísticamente por los aportes nacionales son las que tienen menores guarismos de calidad democrática. Entonces, la renta parecería bastante paradójica, porque por un lado sería propulsora en los años 50, en el 58 específicamente, de esa Innovación Democrática, sí, en una tradición autoritaria muy fuerte, mientras que con posterioridad se habría comportado de una manera diferente. Lo planteo como para escuchar. Es muy bueno lo que estás diciendo, porque yo también a veces me he preguntado por qué ese gran contraste, ¿no? Creo que lo que pasó fue lo siguiente: Venezuela era un país realmente de los más pobres de América Latina antes de que se descubriera el hidrocarburo en el subsuelo. No lograba una estabilidad política, no lograba un Estado, tenía un Estado mínimo, el caudillismo, bueno, vivimos una larga guerra civil también en el siglo XIX, y me parece a mí que contra todo pronóstico, cuando poco antes de producirse la Gran Depresión Mundial, nosotros éramos un país cafetalero, que nos hubiéramos ido al desastre total, con esa caída de los precios que duró como 3 o 4 años sin levantarse, apareció providencialmente el petróleo, ¿no? Entonces apareció como una providencia, empezaron a explorar en los años 10, consiguieron el reventón petrolero, fue en el año 22 que reventó un pozo que no lo pudieron controlar durante 8 días, y se dice que el chorro subía como un edificio de 7 pisos y que se calculaba que se estaban botando 100,000 barriles diarios allí. Y entonces todas las revistas especializadas en petróleo dijeron: en ese país hay petróleo y hay que meterse allí. Entonces eso fue como un providencial para Venezuela, o sea, de repente a primera, un país pobrísimo que no veía salida, que tenían lo que se llama una crisis que se arrastraba sin salida, encontró que pasa la Gran Depresión, prácticamente no la toca, porque el ingreso fiscal que está entrando en ese momento nunca había entrado, aunque era muy poquito, porque era un régimen de dictadura. Estábamos en la dictadura de Gómez. Gómez le dijo a las petroleras: bueno, ¿cómo son las leyes? Nosotros no sabemos nada de eso, hagan las leyes ustedes. Bueno, se podrán imaginar las concesiones y todo eso, cómo era la situación. Pero con todo eso, el ingreso fiscal era una cosa que no se había visto. Venezuela pagó su deuda de la Guerra de la Independencia creo que fue en el año 31, justamente como homenaje a Libertador, se pagó la deuda en plena depresión mundial de la Guerra de la Independencia. ¿A qué vengo con este cuento? Que me parece a mí que para las élites y los sectores que emergen en el siglo XX, esto había que aprovecharlo. Había que portarse bien, vamos a decirlo así. Era posible que los sueños fueran realidad. ¿Y cuáles eran los sueños? Bueno, los sueños eran modernizarnos y tener democracia, ¿no? Entonces, de esa contraste entre la penuria y lo que comienza a ser abundancia, aparecen unas clases políticas que añoran, que luchan y se movilizan en aras de una modernización industrialista después de la Segunda Guerra Mundial, y de una modernización política en aras de una democracia representativa. Pero al pasar las décadas, diría yo, la idea inicial era: esto ya se va a acabar y hay que aprovecharlo, ¿no? Esto no puede ser tan bueno, esto ya se va a acabar, ¿no? Entonces, pero pasan los años y pasan las décadas y no se acaba, ¿no? Y entonces empieza lo que hemos llamado el Estado mágico, ¿no? Porque el que recibe la renta petrolera es el Estado Nacional. Y entonces las élites que capturan el Estado Nacional primero se autonomizan de la sociedad. No hay forma de controlarlo, porque el Estado no se sostiene por el trabajo de su población. O sea, no es por lo que yo pago de impuestos sobre la renta que se sostiene el Estado. Por lo tanto, la posibilidad de controlar a los que están en el Estado es bastante débil. Y esa autonomía del Estado petrolero, de lo que Terry Carl ha llamado el petroestado, hace que los sueños de las élites se piensen que con dinero se pueden realizar. Y en los años 70, que tuvimos un momento de gran prosperidad, pues se nos ocurrió que podíamos ser un país de primer mundo. Ahí mismo, ¿no? En unos poquitos años se agotaba el modelo de sustitución de importaciones, quemábamos todas las etapas y llegábamos al primer mundo. Y el proyecto del Plan de la Nación se llamó así: la Gran Venezuela. Bueno, en lo que bajaron los precios petroleros, nos estrellamos igualito que el resto de América Latina, ¿no? Y a mí me parece que en este segundo mundo ha vuelto por sus fueros el Estado mágico, ¿no? En el sentido de que una vez que el presidente y su coalición de fuerzas se afianzó en el poder, esa democracia participativa por la cual, digamos, se llegaron, dijeron: bueno, vamos a profundizar eso no es suficiente, pues. Ahora vamos a llegar, es a la utopía socialista, ¿no? y esa utopía socialista, ¿tenemos con qué? Tenemos bastante plata, y resulta que el 2004 fue de prosperidad, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Y entonces, en la medida en que hay tanto ingreso fiscal petrolero, se empiezan a subsidiar experiencias de todo tipo, algunas muy de ahí han resultado cosas muy interesantes, digamos que otro país no puede darse el lujo, ¿verdad?, de experimentar. Pongo por caso algunas de las misiones son pertinentes, también concebidas, son creativas, pero no se sostienen, o sea, no se sostienen si no hay renta petrolera, o sea, porque para un Estado es demasiado oneroso eso, realmente. Pero entonces, ya el modelo democrático, yo sé que está en el ambiente, ¿es de izquierda o no es de izquierda? Yo sí creo que es un populismo de izquierda, por decirlo de alguna manera, porque creo que su prioridad, y siempre ha tenido como prioridad la distribución de la renta petrolera, ya ha distribuido renta petrolera. Pero lo que pasa es que la distribuye así para ganar las elecciones y para poner paños calientes sobre problemas estructurales que tiene la sociedad y que no logra solucionar, ¿no? Creo que eso es un ingrediente importante. Creo que los gobiernos de izquierda hoy en día en América Latina tienen esa prioridad. América Latina ha sido un continente muy desigual, con mucha exclusión e injusticia social, con discriminación social, racial, y que ese ha sido el desafío de los partidos de izquierda, tratar de sacar a América Latina de esa situación de ser el continente más desigual del mundo. Eso por una parte, y creo que también es de izquierda porque cree en el Estado como un regulador de la vida social, que necesita distribuir, la distribución la tiene que dar el Estado y tiene que haber alguna regulación sobre el mercado. Esos dos ingredientes los tiene sin lugar a duda el gobierno del presidente Chávez. Lo que el estatismo es una cosa verdaderamente exagerada como petroestado que es. Hoy en día prácticamente estamos saliendo ya. El plan Simón Bolívar o el plan socialista, pues ya no habla de propiedad privada ni siquiera, ¿no? Entonces, y los modelos económicos que él ha tratado de implementar, empresas de producción social, unidades de desarrollo endógeno, y estas cosas no tienen ninguna viabilidad económica. Eso lo sostiene la renta petrolera, porque eso no tiene, se supone que son unidades de producción sin fines de lucro. Hasta el sol de ahí se ha invertido cualquier cantidad de dinero en esas cosas, y eso no tiene ni siquiera el 1% en el Producto Interno Bruto. O sea, son simple y llanamente caprichos, ¿verdad?, de una cosa que has demostrado hasta la saciedad que no va para ninguna parte, pero que como millonario que soy, pues yo la subsidio porque a mí me gustan, pues. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Margarita López Maya, también nos está acompañando Gerardo Caetano, y estamos con el docente de la casa, Gastón Muti. Bueno, ya sabemos que Margarita debe irse, pero hay algo que ella contaba recién que a mí me gustaría vincularlo con otras exposiciones que hemos tenido aquí a lo largo de este congreso. Una es la de Atilio Borón y otra es la de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero fue asesor de Chávez, y al margen de su visión positiva, claramente contraria a la que vos estás planteando, él lo que decía es que en esta elección, a diferencia de lo que puede ocurrir en, por ejemplo, España, las elecciones implican, estas puntuales, las elecciones implican votar por dos modelos muy diferentes de país. Esa es una cuestión que me gustaría que te explayes. Y la otra, a propósito de lo del Estado petrolero, Atilio Borón planteaba, hablando de la crisis económica mundial, que claro, en Venezuela está la principal reserva de petróleo del mundo. Entonces, cuando uno piensa en el cuestionamiento a los liderazgos de Chávez, desde la posición de Borón, es, guarda, no es solamente el cuestionamiento a la figura de Chávez que se hace, sino la discusión de fondo es lo que está en el fondo, lo que está abajo, es el petróleo, con lo cual también la relación de Venezuela o el gobierno chavista, vamos a en este momento a ponerlo como si fueran sinónimos, aunque no lo sean, quizás esté atravesada, esa relación de Venezuela con el mundo esté atravesada por la cuestión petrolera como cosa central, ¿puede ser? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, Venezuela es un país petrolero, tiene las reservas petroleras más grandes del continente y las del mundo. Habría que acotar que el petróleo venezolano es cada vez más pesado, de manera que es cada vez más costoso de sacar, y que nosotros estamos refinando cada vez menos, y en este momento tenemos serios problemas en nuestras refinerías. Venezuela se ha convertido en un exportador de crudo. pero a nosotros nos ha marcado, nuestro destino petrolero nos lo ha marcado desde los años 10, y como digo, específicamente desde el momento del reventón del Barroso II. O sea, desde ese momento nosotros entramos al mundo de la globalización y de ahí no vamos a salir mientras tengamos ese recurso. Ahora bien, nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos. O sea, independiente de la retórica chavista, el principal, nosotros le vendemos muy principalmente, en alrededor de la mitad de nuestro crudo, solo vendemos a los Estados Unidos, que nos lo paga además puntualmente. Esa es una relación que dentro de la retórica no se ha roto. Se dice que se va para una paulativa independencia, vamos a retirar eso. Se ha hablado de la diversificación de nuestros clientes. A mí me parece que eso, cualquier estado, cualquier economía, eso es prudente. Hay que diversificar los clientes. En algunos momentos hemos tenido prácticamente el único, como único cliente, o el cliente muy importante de Estados Unidos. Hoy en día le vendemos la mitad de nuestro petróleo. Y Venezuela, durante el régimen de Chávez, se ha movido a usar el petróleo como un arma diplomática. Yo creo que eso, todo eso es cierto, pero no creo, honestamente, en las paranoias de que los Estados Unidos, primero porque los Estados Unidos ya no es los Estados Unidos, no es lo que era en el siglo XX. Y segundo, por una cosa que me dijo un profesor hace muchos años, cuando yo le planteé la lucha armada en Venezuela, los años 60, la CIA. Él era experto en los documentos de la CIA. Y tiene un libro clásico sobre Guatemala y un libro sobre Chile y los documentos de la CIA. Y me dijo, recuérdeme, Venezuela no es una república bananera. Los Estados Unidos no se mete con Venezuela como se mete, como se puede meter en República Dominicana o en Guatemala. Es otro tipo de trato, ¿no? Entonces yo diría que ni tanto ni tampoco. Nosotros sí somos un jugador, y hay preocupación y hay incomodidad por parte de los Estados Unidos por el tipo de relaciones que sostiene en este momento Venezuela con Irán, que sostiene con Bielorrusia, con Rusia, pero sobre todo con Irán, que es un país que ha tenido bastantes roces a nivel mundial. Sin embargo, hay muchos pasos comunicantes entre los Estados Unidos y el gobierno venezolano, porque, como les digo, nuestro principal cliente y el único que nos paga con puntualidad son los Estados Unidos. Y no lo digo tampoco así como para hacer una crítica moral. Yo creo que ha sido muy importante para la integración en el Caribe y en Centroamérica. Yo creo que Venezuela tiene una vocación allí. Venezuela es un país caribeño. Se ha debido adelantar mucho eso antes, pero lo ha adelantado el presidente Chávez, y yo reconozco, a mí me parece que eso es apropiado tanto para los intereses de Venezuela como para los intereses del Caribe. Es decir, nosotros jugamos, tenemos una inmensa costa caribeña, nosotros somos caribeños, y si podemos ayudar a que las relaciones en el Caribe no sean únicas de los Estados Unidos, sino que seamos varios jugando allí, pues, y colaborar dentro de los términos de la fraternidad y de lo que ha sido las relaciones comerciales ahí, pues muy bienvenido. A mí me parece que en eso es exitoso. Yo celebro eso, como celebro también que el presidente Chávez ha tomado en algunos momentos algunas iniciativas interesantes de integración en Sudamérica, ¿no? Ahora, otras cosas sí ya me parecen, en Venezuela decimos mucho camisón para Petra, ¿no? O sea, son cosas desmedidas que tienen que ver con la proyección de su liderazgo, que eso también, y no es él el único. Carlos Andrés Pérez, cuando habló de la Gran Venezuela, también trató de ser un líder mundial gracias a la arma petrolera. Hoy en día el presidente habla de ser una potencia energética, pero desafortunadamente en los pasos que da, no los da para que lo seamos. O sea, nosotros en este momento cada vez más exportamos crudo, no exportamos, no hicimos la industrialización aguas abajo de la empresa, no, nuestras refinerías tienen problemas, el valor agregado sobre el crudo lo estamos perdiendo. Eso así no se puede ser potencia energética ni siquiera en el continente, ¿no? Entonces hay mucha retórica con relación a eso. Y con relación a lo que decía Juan Carlos Monedero, tiene un poco de razón, ¿no? Pero yo, a diferencia de Juan Carlos, y ayer nosotros tuvimos un debate bastante interesante sobre eso, yo ayer dibujé lo que es el Estado comunal del presidente Chávez. Es un Estado no liberal, es un Estado sin independencia y autonomía de los poderes públicos. Es un Estado donde eventualmente desaparecería el sufragio universal directo y secreto, y donde la descentralización, queda abolida para dar paso a una recentralización del petroestado venezolano, en donde las autoridades serían designadas por el presidente de la República y las decisiones de gran política nacional serían tomadas por el comandante presidente, porque él se ha erigido en militar activo, igual que en su momento fue Fidel Castro. Pero además, un hombre, un voto, desaparece porque las decisiones del Estado Comunal son asamblearias. Entonces, eso es lo que está en juego. Esta es una propuesta que fue llevada al soberano, es decir, a los venezolanos y venezolanas, en una reforma constitucional en el año 2007. Y los venezolanos le dijimos que no. Él perdió esa reforma constitucional en el año 2007 y, sin embargo, haciendo uso del gran poder que tiene, de la subordinación del resto de los poderes públicos que en este momento obedecen las directrices del proyecto del presidente, él ha logrado pasar leyes que son contrarias al espíritu y la letra de la Constitución de 1999. Y él sabe, él las puede hacer, porque el Tribunal Supremo le dice que sí, que las puede hacer, aunque sean contrarias a la Constitución, ¿no? Porque está subordinado a su proyecto político, pero él sabe que no, que tiene un plomo en el ala ese Estado Comunal, aunque él haya hecho 20 leyes sobre el Estado Comunal. Y él está esperando el 7 de octubre que los venezolanos lo piensen una vez más y le digan que sí. Si los venezolanos le dicen que sí el 7 de octubre, él seguirá adelante con ese Estado Comunal. Y por eso tiene razón Juan Carlos, porque ese es un modelo que está sobre la mesa. El otro modelo es detener este proceso de recentralización, detener este proceso de destrucción de las instituciones de la democracia liberal y tratar de abrir ahí una brecha para el diálogo, porque ganar la presidencia de la República para la fuerza de la oposición en este momento no es ganar el poder. El poder sigue en manos del chavismo, que controla los otros poderes públicos. Y yo la semana pasada escribí un artículo que decía que esto me recuerda un poco el 1990 de Violeta Chamorro en Nicaragua. O sea, ella gana las elecciones, pero todo el poder lo tenía el sandinismo. O sea, si en un escenario hipotético la oposición venezolana gana las elecciones, tendría la legitimidad para decirle al chavismo: por fin vamos a sentarnos en una mesa, vamos a conversar, vamos a llegar a ciertos convenimientos sobre qué tipo de Estado queremos, porque tendría la legitimidad para sentarse. Si gana el presidente Chávez, no hay diálogo posible, él simplemente sigue adelante con su Estado Comunal. Pero si gana la oposición, esa posibilidad está abierta, y yo creo que eso es el gran debate que hay en este momento en Venezuela. Estamos en Clase Pública junto a Margarita López Maya, junto a Gerardo Caetano. Margarita, lamentablemente, bueno, se tiene que ir ahora, así que te saludamos, te agradecemos, y nosotros en breve continuamos con la segunda parte de este diálogo que tiene también entre nosotros a Gastón Muti. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, lo que pasa por acá. Medio Ambiente. Del 10 al 12 de octubre se realiza en Rosario la segunda Feria Internacional y octavo Congreso Regional Construyendo una Región Más Sustentable. Conocimiento, más acción. El encuentro está abierto y convoca a organismos, empresas, instituciones educativas, productores y público en general a participar. Los interesados pueden obtener más información en www.feriadelambiente.com. Problemas en el lenguaje. En la Facultad de Psicología funciona el Centro Asistencia Abierto a la Comunidad, donde se atienden a niños y adolescentes con dificultades de lenguaje y del aprendizaje escolar. Además, realizan actividades con docentes de los distintos niveles educativos. El centro funciona en Río Bamba 250 bis, aula 10, los miércoles de 10 a 12 y los jueves de 14:30 a 16. Para solicitar turno, comunicarse con el 480-8523, interno 202. Espacio de investigación y consulta en ciencias sociales. En la Facultad de Derecho funciona la biblioteca perteneciente al Instituto de Investigaciones Paulo Freire. la biblioteca, atenderá las consultas de docentes, estudiantes y público en general los días martes de 12 a 14 en Córdoba 2020. El Instituto de Investigaciones Paulo Freire es un espacio de ciencias sociales, ética y prácticas alternativas donde se realizan intercambios educativos entre docentes, investigadores y estudiantes de la UNR. Para más información, comunicarse al 480-2635, interno 166. Esto fue lo que pasó por acá, es decir, aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en esta clase pública de hoy, que más que clase es un diálogo abierto en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se está realizando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estuvimos hasta hace un ratito con Margarita López Maya y quedan aquí en el estudio Gerardo Caetano y Gastón Muti. Gerardo, una consulta. El problema de escala que nos planteabas respecto a Uruguay muchas veces no está en relación con cuántos países de Europa ingresan dentro de Uruguay, sino cómo los uruguayos se sienten respecto a sus vecinos. Y un profesor, Kansenstein, trabajaba muy bien los 7 pequeños países europeos y cuáles habían sido sus características que le habían permitido ser diferentes respecto de la manera en que procesaban la política en su interior. ¿Podría pasar con Uruguay respecto de estos otros dos grandes países como Brasil y Argentina, que su particularidad esté dada especialmente en que tuvieron que dar cuenta de una manera diferente de realidades y que su gran relación con el mercado exterior los hizo que al interior del país la política se tuviera que procesar de otra manera? Porque tal vez eso nos llevara a poder pensar los liderazgos de una manera diferente. Bueno, gran tema de la historia uruguaya y gran tema de la política contemporánea. Yo creo que hoy, en este giro de época, con una globalización que tiene antecedentes, pero no tan fuertes, no tan integrales, la pregunta de qué significa ser un país pequeño es una gran pregunta. Por ejemplo, entre los países que se ubicaban adentro de Uruguay, los países europeos, estaban Bélgica y Holanda. Bélgica más Holanda son un poco más de un tercio del Uruguay, que es el país más pequeño del Mercosur. En el año 2000, esos dos países juntos, que apenas son un tercio del país más chico del Mercosur, como Uruguay, exportaban 5 veces lo que exportaba todo el Mercosur. Y 10 años después, en el 2010, el Mercosur ha vivido en estos últimos 10 años una expansión de su comercio, no solamente dentro de la región, ni prioritariamente dentro de la región, pero hoy Bélgica y Holanda exportan anualmente, aún en situación de crisis, 2.5 veces lo que exporta todo el Mercosur. Y solamente Bélgica, que es 1/6 del territorio uruguayo, exporta anualmente como todo el Mercosur entero. Entonces, ¿qué significa ser un país pequeño? ¿Cómo medir la escala? Es muy interesante ver el tema de la escala vinculado con la población. Efectivamente, el Uruguay es un país que tiene una población estancada, una tasa de crecimiento prácticamente nula. En el censo de 1963 nosotros éramos 3.300.000. 40 años después, el último censo del año pasado da que el Uruguay tiene 3.300.000. O sea que lo único que con mayor envejecimiento, es una sociedad de mayor envejecimiento, es una sociedad que ha vivido la segunda transición demográfica, pero que vive los desafíos de no poder dar respuesta. digamos, dar respuesta, por ejemplo, a la situación de la seguridad social. Nosotros nos estamos acercando en unos años a tener casi una relación paritaria de pasivos y activos, lo cual, en términos de seguridad social y sobre todo una seguridad social que tradicionalmente ha sido tan fuerte en el caso uruguayo, es muy difícil de sostener. País pequeño es un país que no puede apostar a la cantidad, tiene que apostar a la calidad. País pequeño es un país que debe tener ciertos consensos, que está casi que obligado a negociar en lo interno, no puede ser un país polarizado. ¿Por qué? Porque, bueno, por aquello de Martín Fierro, si nos dividimos, los de adentro somos presa de los de afuera. País pequeño, y sobre todo pequeño en su población, es un país que cultiva la negociación y que puede llegar a tener conflictos, pero que articula esos conflictos de una manera muy, muy ciudadana. País pequeño, además, entre dos gigantes, como son Brasil, un país continente, y como es Argentina. Argentina es un vecino complicado para el Uruguay, y en los últimos años lo ha sido más, y lo es más. Nosotros tenemos hoy en estos momentos el presidente más filo argentino que ha habido en la historia del Uruguay, y que tal vez lo haya. El Uruguay siempre ha tenido una relación compleja con Argentina, y hoy la tiene más, porque hoy ve a un presidente que ha hecho un gran esfuerzo por articular una nueva etapa, y que incluso había cultivado un acercamiento personal con la actual presidenta y con su esposo fallecido, Néstor Kirchner, y que sin embargo es una gran apuesta que hoy le está costando adentro una fortísima crítica de la oposición, que lo acusa de ponerse de rodillas frente a la Argentina, e incluso dificultades adentro del partido de gobierno. Esto también está consolidando, de alguna manera, dos visiones políticas muy diferentes. En Uruguay, sigue mucho la política argentina. Nosotros somos expertos de la Argentina. El uruguayo no lo admite, tal vez, pero el uruguayo ve televisión argentina, lee prensa argentina. Depende mucho más de Brasil, pero conoce mucho más Argentina. Y siempre confronta la política uruguaya con la política argentina. Y hay cosas que, por ejemplo, bueno, al promedio uruguayo, y ojo, estoy cruzando a todos los partidos, le cuesta admitir de la política argentina. Eso también, siempre decimos que la configuración de las identidades, también de las identidades políticas, no es solamente un esfuerzo para adentro, también es un esfuerzo en relación a los otros. Y cuando, por ejemplo, la Argentina es un país tan importante para el Uruguay, incluso en su configuración especular, imaginaria, en el Uruguay tradicionalmente ha habido como un gran recelo a una experiencia como la del peronismo. Y es muy curioso que cuando tenemos al presidente que tal vez más se acerque a comprender esa experiencia, esa relación entre un presidente próximo a entender la experiencia del peronismo y una Argentina con un gobierno peronista, en algún sentido, vuelve a marcar distancias fuertes. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Gerardo Caetano. Él es historiador y politólogo, es coordinador del Observatorio de Política de la Universidad de la República y presidente del Consejo Superior de Flaxo. Estuvimos también hasta hace un rato junto a Margarita López Maya, venezolana, historiadora y doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Me interesaba por ahí que, a partir de todo lo que contaba, ¿no?, Margarita, sobre la incorporación de Venezuela a Sudamérica, ¿no?, y la incorporación de Venezuela al Mercosur, y este recelo que vos decís que tiene el uruguayo de los liderazgos populistas. La integración de Venezuela al Mercosur, ¿cómo se ve desde Uruguay? Y bueno, ahí hay una división, y sobre todo hay una división fuerte respecto a cómo se procesó. Yo diría que es muy difícil argumentar contra la incorporación de Venezuela al Mercosur. Muy difícil. No solamente por intereses económicos, sino también por racionalidad política. Y eso no significa mayor o menor cercanía con la experiencia chavista. La política exterior es entre estados, no entre gobiernos. Y bueno, a pesar de que Chávez es la expresión de un liderazgo encarnado, o sea, que identifica su suerte personal, que como todas está desafiada por los límites naturales, con el proyecto político, esto que Chávez ha dicho, no hay chavismo sin Chávez, finalmente se vuelve un boomerang, porque es la propia debilidad. Es la propia debilidad. Bueno, más allá de eso, la incorporación de Venezuela es una incorporación como Estado. El tema es que se procesó de una manera, para decirlo menos, muy desprolija. Yo creo que entre los partidos uruguayos hay algunos que hablan de la hipótesis, de sobre todo del partido de la oposición, que bueno, que la incorporación de Chávez es la incorporación de una lógica chavista al Mercosur. Bueno, es difícil de creer que Brasil, por ejemplo, que ha defendido muy fuertemente la incorporación de Venezuela, bueno, reoriente su política exterior, nada menos, o su política interna en una lógica como la de Chávez. Algunos dirigentes de la oposición uruguaya, si lo creen, no lo cree la mayoría de los uruguayos. Sí creo que la forma en que se dio unida con... Había consenso, por ejemplo, en que la interrupción institucional que se dio en Paraguay ameritaba la suspensión política, no sanciones económicas. Pero no fue muy bien visto el hecho de que se aprovechara la suspensión política de Paraguay en el Mercosur para, bueno, poco menos que promover en forma muy acelerada el ingreso de Venezuela como Estado, como socio pleno, aprovechando de que justamente quien vetaba, yo creo que por razones non santas, el ingreso de Venezuela al Mercosur era el Senado paraguayo. De todas maneras, allí hubo una violación de los tratados constitutivos del Mercosur, y una lógica de los países pequeños es el apego al derecho internacional, el apego a las reglas. Incluso la forma en que se produjo, Itamaraty estaba en contra, la Cancillería Uruguaya estaba en contra, no en contra del ingreso, sino en contra de unir en el mismo acto, la cumbre de Mendoza, la suspensión política de Paraguay con el ingreso de Venezuela, distanciarlos aunque fuera un poco. Eso se resolvió en una reunión de los tres presidentes, diplomacia presidencial pura, en donde, como trató de explicar el presidente Mujica, lo político superó largamente lo jurídico. Bueno, en el Uruguay esa oposición entre lo político y lo jurídico, sobre todo en materia de política exterior, no es bien vista. Y eso ha hecho que algo que mayoritariamente el Uruguay celebra, que es el ingreso del Estado de Venezuela al Mercosur y su radicación fuerte en Sudamérica, se ha visto con, bueno, con una mirada crítica por la forma en que se procesó. En el Uruguay las formas, los procedimientos, importan mucho. Creo que el debate es, y las posiciones de Margarita como de Gerardo han sido tan interesantes, pero además, y volviendo al primer planteo de nuestra charla, que era democracia en América Latina, giro a la izquierda y nuevo liderazgo, lo interesante es que estamos confrontando dos países donde claramente Uruguay hay un gobierno de izquierda, Venezuela hay un gobierno que se autodenomina de izquierda y socialista, socialismo del siglo XXI, pero parecería que estas izquierdas son bastante diferentes y hasta podríamos decir que en algunos puntos antagónicas. ¿Cuál sería la reflexión, Gerardo, al respecto? Bueno, aunque son de escala y de lógicas muy diferentes, la comparación Uruguay-Venezuela sobre estos temas juega. Si tú sigues el Latino Barómetro, los dos países que tienen mayor adhesión al régimen democrático, a la idea genérica de la democracia, son Venezuela y Uruguay, en ese orden. Ahora, esa es la adhesión genérica a la democracia. Cuando luego tú haces preguntas concretas, en donde se refieren los contenidos, bueno, ¿qué quiere decir adherir a la democracia? Bueno, allí la polarización es notable, porque en Uruguay, por ejemplo, una enorme mayoría dice, en la democracia los partidos son actores centrales. En Venezuela se rechaza esa visión. Una enorme mayoría de los uruguayos dicen, el actor fundamental en una democracia, además de los partidos, son los ciudadanos. Bueno, la palabra ciudadana, ciudadanía, ciudadano, es una palabra muy recelada, por ejemplo, por Chávez. en Uruguay la idea de que la democracia participativa es la superación de la democracia representativa no tiene buena prensa. Cuando digo esto, no estoy hablando de la unanimidad, pero estoy hablando de un cruce mayoritario en todos los partidos, también en la izquierda, y a veces fundamentalmente en la izquierda. Con las experiencias incluso de los plebiscitos que llevaron adelante. Pero por supuesto, en Uruguay hay una vieja tradición de democracia directa. Ya en la segunda constitución, que entra a regir en 1919, ya se incorporaban instrumentos de democracia directa muy avanzados. Y hay una larga experiencia que, entre otras cosas, fue muy utilizada por la izquierda uruguaya para enfrentar las reformas neoliberales de los 90. Por ejemplo, una ley de empresas públicas que, en una lógica comparativa en América Latina, en 1992 era una ley extraordinariamente moderada, que es aprobada en el Parlamento, sin embargo luego fue rechazada por el 72% de la ciudadanía, convocado a plebiscito, convocado al referéndum. O sea, aún con esa tradición, esta pauta de una democracia participativa que se construye contra la democracia representativa no es entendida. De tal manera que, incluso si uno ve, por ejemplo, el discurso de Mujica, que ha cultivado una relación de amistad personal con Chávez, Mujica ha sido durísimo con el chavismo. Incluso se lo ha dicho. En Venezuela no hay socialismo, hay sociolismo. No termino de entender una izquierda del siglo XXI que afirme tanto el poder del Estado, después de todo lo que ha ocurrido. No hay desarrollo con un país que exporta el 90%, que tiene el 90% de sus exportaciones radicadas en el petróleo, como es el caso de Venezuela. Y al mismo tiempo, este personaje, esta figura tan, tan especial de Mujica, que tiene un pasado guerrillero, hoy reafirma un poco esa síntesis de republicanismo liberal. Esa síntesis de un socialismo que se legitima en la reivindicación de las ideas fundantes de una construcción democrática. Por ejemplo, esta idea del liderazgo encarnado, esta idea de no hay chavismo sin Chávez, es una idea que en Uruguay no podría tener andamiento. Es decir, en Uruguay, cuando surge un liderazgo muy fuerte en uno de los partidos, de inmediato adentro del partido surge otro liderazgo. Esta idea de vincular la suerte de un proyecto político con la suerte de una persona, aun cuando esa persona tenga el carisma de un líder, es muy rechazable. En Uruguay nunca hubo reelección, ni la va a haber, me animo a decir, porque hay como una idea de que el reeleccionismo es una trampa, lo cual en América Latina no deja de ser una rareza. Yo creo que en el Uruguay preserva como un valor de su plus, un valor de un país pequeño que no tiene una gran escala en nada, pero que puede ofrecer ciertos elementos de calidad, la calidad de sus instituciones, la calidad de su democracia, y que en esto hay como un consenso. Por eso, más allá de las discusiones fuertes, el tema de las formas es un tema en el que hay un consenso tácito entre los uruguayos respecto a que siempre hay que cuidar las formas. Las formas forman parte del contenido. Se me ocurre, llegando al final de esta clase, diálogo público que tuvimos hoy junto a Gerardo Caetano, a Margarita López Maya y a Gastón Muti, se me ocurre volver al principio de tu pregunta inicial, Gastón, cuando decías qué hay de ese espejo, ¿no?, en el que los argentinos nos vemos en Uruguay o Venezuela. Y se me ocurre pensar que a lo mejor lo que ocurre es que entre los vastos sectores de progresismo, centro-izquierda, en Argentina, hay un sector que desearía estar en Uruguay y otro sector que desearía estar en Venezuela. Y bueno, aquí estamos, esos dos sectores convivimos en Argentina y muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gastón, por haber estado aquí, no, acompañando esta clase. Y gracias, por supuesto, a Gerardo también por su presencia. Le agradecemos en ausencia a Margarita López Maya, porque bueno, se tuvo que ir a la mitad de este diálogo. Muchas gracias. Será hasta la próxima entonces. Chao. Muchas gracias.